programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Yes, yeah, girl, where the man are going? Why you want shy man out check all the official data, you know? Officially, this is your number one station, your official station. You know, do it! With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that! Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Se conecta un martes más, llenos de energía, llenos de positividad. Acá con los hermanos estamos con unos invitadazos de lujo. Así que yo soy Juan Chains, iniciamos este programa y le doy paso a mis compañeros para que, bueno, se presenten y saluden a todo el público. Muy buenas noches a todos los que ya se están conectando. Ya lo saben, Natural Mystic una vez más en sintonía este y todos los martes, 8 a 9 de la noche. Yo soy Freedom Bala, les mandamos un abrazo lleno de energía positiva. Como dijo el Juancho, estamos recargados, sin darle chance a Babilonia y a todas las cosas que nos quiere poner. Así que, mi gente, yo soy Freedom Bala, ya lo dije, sigamos dándole aquí paso a los compas. Bienvenidos a todo el personal que se va conectando a la señal de Natural Mystic. Les saluda Diego Sativa aquí, conectados desde la cabina. Y con, como ya lo dijo el Juanchito, con unos grandes invitados esta noche, contamos con la presencia de los hermanos de Jazz de Roots. ¡Jazz de Roots! A quienes les damos una gran bienvenida y muy agradecidos de que estén acá en la Casa de la Cultura en Natural Mystic junto a nosotros. Así que bienvenidos, hermanos, y conectados aquí con el reggae y un poco de jazz también aquí con nuestros hermanos. ¿Cómo les va, hermano? Aquí Raúl Molina, baterista de la banda, mi hermano. Ismael Villarroel, bajista de la banda. Personales conocidos ya también en la escena reggae, en la escena musical del país, así que arrancamos sin antes recordarles también que por favor se conecten a nuestras redes sociales en Natural Mystic S. Ya saben, estamos transmisión en directo, streaming en Facebook, y también nos pueden encontrar si quieren más información sobre nosotros en Instagram, en Blogspot y en Instagram y YouTube, perdón. Yama. Estamos aquí olvidándonos la plataforma especial. No se olviden, mi gente, también estamos transmitiendo a través de Radio CCE, www.radiocce.com en la 940 AM. Qué bacán, y qué bacán. Retransmisión los días miércoles por Radio Selecta desde en Argentina, así que estamos sonando también la señal por el país hermano de Argentina. Así que bienvenidos, hermanos, una gran noche, esperamos que estemos aquí con ustedes, así que cuéntenos cómo van las cosas con los hermanos de Jazz de Luz, cómo va la banda, Ñaños. Bueno, va por ahora todo bien, ahí en planificación para este año, aplicando algunos festivales, como te contaba hace un rato, ojalá todo se dé, algunos festivales fuera del país. Wow. Sí, estamos ahí tratando de armar alguna cosa fuera del país, sí, con una red de festivales, se llama Iberfest, más hacia el lado del jazz, pero como siempre llevando el reggae a donde se pueda. Y de ahí algunos festivales locales con los que estamos conversando y viendo qué sucede en este año para reactivarnos un poquito. Esa es la cosa. Qué chévere. Saludos a Vaneco y a nuestro hermano Héctor Herrera también, que están Hola, conectados. Vane. Ya en la señal de Natural Mystic les enviamos unos saludos fuertes de acá desde la cabina. Cuéntenos también cómo nace esta idea de fusionar el reggae y el jazz, estos géneros tan... ¿Cuánto tiempo tiene ya? Bueno, nosotros empezamos hace 8 años ya, ¿no? 8 años. La idea era mezclar justamente esto de la música instrumental, la parte del jazz y el reggae. Esa fue la idea inicial. Pero lo bueno es que estábamos todos en la universidad, nos conocimos justo ahí los 5 integrantes, y más que todo como que se dio esta oportunidad de que de los 5 juntarnos y como que empezar a crear eso, ¿no? Al comienzo fue algo que era más como experimental, en el sentido de que dijimos, a ver, toquemos como temas de reggae jazz justamente, y haciendo covers y cosas así, ¿no? Entonces ahí en el proceso, en el camino, empezamos a sacar más que todas nuestras ideas de composición, los 5 integrantes de la banda, y comenzó a nacer como lo que sería Jazz de Roots posteriormente. Oh, wow. Y cuéntanos, a ver, son 5 integrantes, ¿no es cierto? Ajá. Okay, podemos mandarles un saludito, a ver. Sí, ahí estamos con 2 grandes hermanos, Luis Alberto Sigüenza en el saxo, que está en Guayaquil, igual que Miguel Gallardo, que es el pianista, y nuestro hermano chileno, radicado en la ciudad de Santiago, Gabriel Cofre. Un saludo para todos. De ay, ay, ay, ¿no? Sí, peso pesado. Ay, ay, ay. Yo he tenido la oportunidad de incluso de hacerles de Rodi, creo que alguna oportunidad, y en algún festival. Y también les he visto en vivo desde ahí, desde el público. Uf, es increíble el poder. Gracias. Esa es. Mis hermanos, no sé si vamos a escuchar un temita de la banda en una colaboración, con una colaboración internacional, ¿no? Después de este tema nos adentramos un poquito y les preguntamos cómo es que surge este tema, ¿no? Vamos con este tema, no sé si lo presentas, mi brother, tú mismo. Sí, este tema se llama Escucha el Silencio, composición original de Ismael, que hicimos en colaboración con un gran hermano del rey mundial, por decirlo así, Tiano Vélez. Escuche el silencio. Vaya ahí, desde la cabina de Natural Mystic. Somos música interior. Oh yeah. Just the roots and Tiano Vélez in our place. Yeah, man. Sweet, sweet, sweet, sweet reggae music. Yeah. Es vibración, es nuestra conexión. Música, ritmo, sentido y razón resuena en el corazón. Música sanará todo el dolor. Cantando se acaba el temor. frene jamás. Yo, solo la fuerza de unido hará que algo cambie aquí en este lugar. Sonido para despertar, para recuperar sabiduría ancestral. Respira y escúchate ya, no dejes que nadie te diga cómo actuar. Ya llegó el tiempo de liberar toda la energía. ¡Vaya! Crea, fluye música. Seguimos aquí en la radio con este, acabando de escuchar este gran tema junto a Tía Nobles, Jazz de Roots, y este tema que se llama Escucha el Silencio. Escucha el Silencio, para que vayan viendo la conexión de todos estos sonidos que se van juntando a través de la música. Adrián Selecta y yo, nosotros les vamos ahí vacilando, ¿no? Saludos, ese temota, qué buen tema, hermanos, déjenme decirle, este temota. Brothers, cuéntenos un poquito sobre cómo sale este tema. Es parte de un disco, nos estaban contando tras del telón. Cuéntenos un poquito, mis hermanos, para que la gente conozca. Sí, el tema nace igual de la necesidad de hacer un poco de reggae roots, de cierta forma, y la cabeza en la banda del reggae roots siempre ha sido Ismael. Entonces Ismael compuso este tema, que es un gran tema, que lo compuso así, lo arreglamos un poco entre la banda, y luego solo hablamos con Tiano, bueno, habló Gabriel, que es el guitarrista, y le propuso hacer, y lo más lindo de todo fue que no había letra, no había nada, hasta que él venía al estudio donde grabamos, que grabamos justo en Chile, y en el carro, cuando lo fueron a ver, él venía escribiendo toda la letra, ¿no? Entonces nos preguntó un poco a dos integrantes de la banda, que fueran Luis, saxofonista, y Gabriel, acerca de más o menos de qué querían que trate el tema, ¿no? Y el tema, si se lo escuchan bien, se llama Escucha el Silencio, más que nada porque eso es una parte de lo que habla la canción, pero es la unión entre músicos, de eso trata el tema, entre músicos. Wow. Y cómo nos apoyamos como sin necesidad de tener barreras ni jerarquías unos con otros. Y lo lindo fue que, claro, él él sin conocer el contexto, lo que hizo fue poner en palabras lo que la música quería decir. Entonces, qué bacán. Qué bonito que es cuando las composiciones tienen un concepto, ¿no? Que es justamente para eso, para unir, para unificar a la gente, para hacer con amor lo que están haciendo ustedes, la obra que ustedes hacen como Jazz de Roots es increíble. Qué bonito, en verdad, a mí me gustó mucho ese tema, y qué bonito poder tenerles aquí, mis hermanos, qué bonito. Y sobre todo, ya hablando de que se viene esta producción, ¿cuántas producciones ya tiene Jazz de Roots? ¿Cuántos discos han sacado? Tenemos dos discos, y ahorita estamos, en teoría estamos en un proceso del tercero, pero tenemos ya, como sucede el proceso de composición de la banda, es que cada integrante compone canciones. Entonces cada integrante viene con sus canciones, la entrega a la banda, y cada integrante de la banda suma con su aporte a cada composición. Entonces finalmente, y es lo que yo siempre digo en las entrevistas, que me parece súper lindo de la banda, es que no hace falta un productor general, sino que la banda en sí, las cinco cabezas, piensan de una manera tan buena que hacen que todo funcione y nada suena distinto. Porque si ustedes escuchan, por ejemplo, un álbum entero, sin darse cuenta quién es el compositor de cada tema, tienen igual una unidad, que es la sonoridad. Escucha, jazz de Ruth. Claro, se diferencia un sonido y así específico que tienen ya ustedes marcado ya. ¿Cómo se manejan con los ensayos, hermanos? Los ensayos, bueno, son un poco complicados porque Gabriel, que es el guitarrista, vive en Chile, pero últimamente lo que hemos estado haciendo es cuando tenemos algún festival o algún concierto aquí en Quito, nos reunimos y ensayamos full. Primeramente como para hacer nuevos temas, como que hacemos ensayos un poco más largos y de ahí, bueno, ya para tocar los temas que siempre hemos tocado, es como que nos reunimos una vez o dos veces y lo hacemos. Por ese lado es un poco complicado, pero lo bueno es que cuando nos reunimos también le sacamos bastante provecho al tiempo. Se va, le batallan durísimo. Claro, es como, solo hay ese tiempo. El intensivo. Sí, ensayos muy largos, la verdad. Claro, ensayos largos. Mis brothers, dentro de toda la producción que tienen, ¿cuál es el disco o la canción mimada? O cada uno tiene su... Yo no sé si hay una canción mimada en particular, pero hay canciones que suenan un montón. Y las canciones que más pide la gente, por ejemplo, son Blancazo. Blancazo. Esa es una canción que piden un montón. De ahí, la mayoría de canciones de Ismael, que son las canciones más roots, son las que la gente también pide. Entonces piden un montón de... Transformando también es una canción muy... Y si te das cuenta, son de los primeros videos que sacamos. Entonces la gente se enganchó mucho con eso. Y es súper linda. También está Reposo, que es una composición que hice yo, que también es un roots. Y por ahí, ahorita en el nuevo disco, ya hay un montón de cosas que la gente empieza a pedir, cosas que nosotros pensamos que nunca van a pedir. Temas que nosotros mismos decimos, como a lo mejor no van a escuchar tanto. Pero los piden. Ay, qué bacán. Tú me hablas de material audiovisual. ¿Qué videos de qué canciones y cuántos tienen? Tenemos tres canciones que son sesiones en vivo que hicimos hace mucho tiempo, ya hace más 8 años, casi 7, 8 años. Que son de Transformando, Viceversa y Blancazo. Esos son los tres. Producciones súper super bacanas. Ahí está, para que invita a la gente para que pueda escuchar, para que pueda ver todos estos videos que son súper bacanas. Una producción súper profesional. Justamente enviamos saludos también a nuestro hermano Eduardo Armas, que se está conectando, y a Patricio Peralta también, que están en la señal. Ya saben, conectados con la mejor energía del reggae aquí en Natural Mystic. Y hablando de esto también, hermanos, ¿cómo les encuentra la gente a ustedes en redes sociales? Sí, estamos como Jazz de Roots en cualquier red social. Ya lo pueden buscar. Jazz de Roots en donde todas. Sea, en todas. Ya lo saben. Facebook chino, por favor. En todo. Ya está. Vamos con musiquita. Justo estábamos hablando de Tiano Bles. Vamos a poner un temita que hizo un tributo a Caebeca, a Midnight, ¿no? Bon Benjamin. Este es Propaganda. Vaya. Boom. Escúchame ya. Escúchame, llamen a todos los Farai. Toda la juventud, como dice Rastafari. Escúchame, llamen a todos los Farai. Toda la juventud resuena en Rastafari. La juventud resuena en Rastafari. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Propaganda las noticias. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Ya deja la propaganda. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Propaganda las noticias. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Oh gosh. El hombre original era negro, era negro, era africano, carbono. La ciencia mostrará, probará una y otra vez. Ya ver y saber. Decimos honra a tus padres para que tus días sean largos. Original Black Man. Aquí estuvimos desde el cimiento del tiempo y estaremos hasta el final. Ya ver y saber. propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Propaganda en las noticias. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. El negro es la absorción de toda luz y color. Escúchame, hermana. En la tierra y en el cielo, ciclos como en tu útero. Ver tu belleza otra vez. Estamos heridos por el dolor de las hijas de nuestro pueblo. Para sus lágrimas no hay consuelo. Nuestras manos ya son fuertes, ahí estaremos. Para nuestras hijas ahí estaremos. Ya ver y saber. No escuches su propaganda. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Propaganda en las noticias. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. You're right. El negro es el color del sistema solar. De la oscuridad nace la luz para brillar. El negro es el color del universo. ¿De dónde viene el amanecer? Dime si no viene de la oscuridad. La luz amanece de la oscuridad. Dime si no viene de la oscuridad. La luz amanece de la oscuridad. Y esta noche también lo hará. Alfa, alfa y omega. El principio y el final. No escuches su propaganda. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Todos a bordo. No nos iremos de tu hacienda hasta que el trabajo sea contabilizado. Aprenderá a ser humilde. Muchos sufren y mueren innecesariamente. Aprenderá el hombre a rezar en su penal. Muchos viven y mueren falsamente. Yes, ahí con este tributito, Bon Benjamin, por parte de Tiano Blaise. Seguimos aquí conectados en Natural Mystic. Leoncito es Benjamin, ya, tal cual, ahí va bautizado. Yo quiero recordarles a toda mi gente que pueden escucharnos en www.radiocce.com, en la 940 AM, en nuestros Facebook Live, también en Blogspot, y también a la gente que no se pierda de descargarse también la aplicación de la Radio CCE, la encuentran como tal, para que no se pierdan ninguno de los contenidos de toda esta radiodifusora. ¡Qué bacán, mi gente! Seguimos aquí con nuestros hermanos de ellos, The Roots. Sí, un saludo también a nuestro hermano Santiago Manson, que se está conectando ahí con la energía de los hermanos Manson también por ahí, ya saben. Y un poco también para seguir acá el diálogo con los hermanos de Jazz The Roots, que nos comenten también un poco acerca de las colaboraciones que han hecho con otros artistas, porque también dentro de sus producciones hemos visto que se colabora también con varios artistas. Cuéntenos, coméntenos cómo ha sido esta. Sí, tenemos una reversión de esta canción Viceversa que sacamos en los videos que les conté. Y esta reversión es con una colaboración de Matías Chinaski y de Koala, el vocalista de Cómo Asesinar a Felipe. Ah, ya. Uh-huh. Y Matías Chinaski tiene una banda que se llama... ¿Cómo era? No me olvidé. Pero colabora con un montón de gente y ahora tiene un nuevo proyecto que se llama La Brígida Orquesta. Y son gente del hip hop de Chile. Ellos están en el disco también, en esta canción Viceversa, que es una reversión. Y de ahí hemos colaborado con gente de afuera, hemos colaborado, o sea, de aquí, con Alex Alvear. Hicimos en un concierto en el CAC, hicimos una gran colaboración. Él tenía una banda de reggae que tocaba como tributo a los soneros de siempre, así de Héctor Lavoe y demás, pero todo hecho reggae. Wow. Alex Alvear tenía esta banda, que era una banda en trío en Boston cuando él vivía allá. Entonces trajo algunos arreglos y colaboramos con él, hicimos esto y fue un proyecto súper lindo. Incluso recién nos taggearon en una publicación, porque creo que está en SoundCloud o en Bandcamp, no me acuerdo, pero calle está Luna, Calle Sol. Ajá, Calle Luna, Calle Sol. Pero todo hecho reggae para nosotros. Sí, Alex tiene un montón de conocimiento y Bueno, Guañucta también. Bueno, recomendado Guañucta, sí. Tuning para toda la gente. Sabes ya que lo no saben. No es reggae, pero hay también. Yo me acuerdo que escuché en un concierto de Alex de Alvear, uh-huh, que él hacía una reversión de War de Bob Marley, uh-huh, en otro estilo y traducida, un poco, sí, hecho un crossover, algo interesantísimo. Lo que está pasando ahora, igual con la banda, como que están aprovechando que yo estoy ahí, entonces están usando un montón de elementos reggae. Y está bueno porque hay, las nuevas canciones tienen full reggae. Con Guanaco también. Sí, con Guanaco también. Con Guanaco tenemos una colaboración, correcta también. Tenemos una colaboración, tocó una vez con nosotros en vivo también. En el lanzamiento, ajá, del primer disco. También hicimos con Spiritual, wow, hace mucho tiempo. Saludos a los, ajá, hermanos de Spiritual también conectados. Sí. Y de ahí, creo que eso. A lo mejor se me escapa alguien, pero. Sí, ah, con Paola Navarrete también hicimos. Ah, bien, sí, wow. Como, es como que hemos querido llevar a los amigos de todos los ámbitos a que puedan colaborar un poco con nosotros en ese aspecto. Qué maravilloso lo de alcances de la música, ¿no? Sí. Conectan a la gente y conectan a los corazones. Qué bonito, ¿sabes? Qué bonito. Coméntenos, amigos, y festivales, los festivales más grandes o más, los más bacanos que para ustedes, ¿no? Los que más han disfrutado, cuéntenos. Bueno, los festivales, ¿cuáles? Hemos estado en algunos, pero el último fue el cierre del Festival de Jazz, ¿cierto? Ese fue en Cumandá. Estuvo súper lindo porque, como es gratis, jala bastante gente y la gente como que va a disfrutar de la música sin... Claro, sin límite. Sin límite, ahí, sin pagar, como les gusta. Ese fue el último festival grande en el que hemos estado, pero después hemos estado en varios. También hemos estado en el de Guayaquil, ¿cómo se llama? Funcafés. En el Funcafés, estuvimos aquí en... Estuvimos dos veces en el Festival de Jazz también de acá. O sea, tres veces con el Festival de Jazz. En el Teatro Sucre. Ajá. Oye, buenas. Con tres veces ahí. Estuvimos en... ¿En cuál otro estuvimos? Hemos tocado también en teatros, eso fue chévere. Por ejemplo, el lanzamiento del segundo disco lo hicimos en el Capitol. Y fue gratis también, justamente. Estuvo llenito ese concierto. Eso fue increíble porque las entradas se agotaron en dos horas. Sí, no avancé yo. Le consta. 800 entradas en dos horas y fue una cosa increíble. Para nosotros fue como, creo que ha sido de los logros más grandes que hemos tenido como banda, ¿sí? Porque finalmente tienen que entender que es una banda de jazz que fusiona reggae, que creo que ese es el lado más atractivo. Y no tiene cantante. Y no tiene cantante. Es instrumental 100%. Eso es lo característico, creo yo. Claro, esa es la esencia. Pero es chévere, es igual, porque como o sea, que te da... que se haya formado público a partir de eso. Claro. ¿Cómo ven justamente ustedes esta reacción de público inesperada? ¿Cómo la tomaron o cuál ha sido el... ¿Creen ustedes el secreto de que eso haya llegado a suceder? Lo que hemos conversado siempre con ellos es que la música... Y eso es algo que también he pensado mucho en mi vida. Es que la música tiene que ser sincera. Y creo que hay una sinceridad en nuestra música porque no es nada pretenciosa. A pesar de que es música que tiene solos y mentiras, como que puedes demostrar un poco de virtuosismo y demás, en realidad es música que habla, como tú decías, bien de un concepto. O sea, viene desde un concepto y quieres transmitir un mensaje y la gente lo recibe con tal sinceridad que la gente se emociona. Por otro lado, también lo que me han dicho amigos, grandes amigos músicos, es como, me dicen, ir a verlos a ustedes es como ir a ver un partido de fútbol. Tú sabes quiénes son los jugadores, pero tú nunca sabes qué va a pasar. Entonces ese es el elemento del jazz que está súper chévere ahí metido, porque es como, te subes a tocar y la gente está esperando a ver qué va a pasar ahora, porque no hay algo definido, ¿me entiendes? Entonces la cosa varía y eso está chévere y la gente se engancha con eso un poco. Claro, como que hay un elemento sorpresa que causa más emoción, hasta para nosotros al tocar, porque a veces cuando tocas con algún vocalista es como que tocas las canciones que ya sabes que él va a cantar, ¿no? Pero en cambio cuando tocas el instrumental es como que hay esa emoción así de, ahí viene mi parte, ahí viene la parte de él, ahí viene también la parte de cada uno. Entonces eso es como que crea, tal vez en el público también esa emoción de qué va a pasar así en el momento. Qué bonito. Mis hermanos, ¿alguna vez han pensado ponerle o integrar algún cantante, no sé, para algún disco? No sé, digo yo. Sí, o sea, hicimos eso en el último disco. Está todo pero con no cantante. Es todo, no, no es todo con cantante, son dos temas, ¿no? Claro. Y en realidad lo único que hemos tratado de hacer ahora es como tratar de hacer canciones, al menos bueno, Luis, el saxofonista, está empezando a cantar y cantas bien, entonces medio que la idea sería probar a partir de eso y ver qué sucede. Bacán, y ver si podemos hacer algo, pero no sé si es como el fin, más bien buscar otras colaboraciones. Por ejemplo, yo recién estoy hablando con Nicola Cruz. Ah, bacán. Y a él le gusta un montón el Dubwise, ¿no? Entonces estábamos conversando a ver si hacíamos, todavía sigue en conversación, pero para ver si hacíamos un concierto que nosotros tocábamos y él hacía un poco de Dope Ways. Mientras eso está pasando. Bacán, así, tipo. Claro, wow. Más que todo este acercamiento a otros artistas también. Y como que no tener uno fijo también te da esta oportunidad de como que buscar más artistas y también como que haya más recursos. Claro. Y eso crea conexión también, con claro. Más público, más gente. Como una red, ¿no? Se va formando una red. Justamente, mi brother, contigo nos topamos del día del concierto con los panas Macón en Sol, tú tocaste con Alma Rasta, ¿no? Ese día, y estábamos comentando que tú tienes por ahí, estás grabando algo, estás produciendo algunas cosas con gente de acá. Cuéntanos un poquito de estas producciones que están. Sí, claro, ahorita. ¿Son independientes o va de la mano de Jazz The Roots? Son independientes, pero de cierta manera es como que los hermanos de Jazz The Roots están involucrados totalmente en el proyecto, porque que grabamos como unos 6 canciones con ustedes, ¿no? Uh-huh. Tú grabaste como 6. Sí. Pero bueno, lo chévere es que es una unión de varios músicos en donde colaboramos y hacemos como que, por ejemplo, yo he hecho las composiciones de 11 temas hasta ahorita, he grabado con músicos cercanos de mí, con amigos, con Jazz The Roots. Uh-huh. Y sobre todo con varios vocalistas. Este disco sí va a ser casi todo cantado en realidad. Solo hay 2 instrumentales. Y los vocalistas por ahora son casi todos igual amigos de la escena de aquí de Ecuador. Como los Spiritual, Guanaco, también está Fabricante. Sí, en realidad están como 16 cantantes. Buenazo. Wow. También hicimos una colaboración con Ras Vueltas, ahí en Alemania, con las chicas de Conscious Culture también. Esa es. Para la familia Conscious Culture. Esperaremos con ansias este día. Claro. Próximamente. Cuando ya lo saquen, bueno. Por favor, invitados acá. Claro. Igual ahí también lanzamientos, ahí todo lo que ustedes quieran. Qué bonito, es importante rescatar, ¿no? Como tú decías, la conexión que hay entre los músicos, sobre todo en los temas instrumentales. Yo, por ejemplo, a mí me llama bastante la atención el hecho de que ustedes musicalmente se comunican entre ustedes, ¿no es cierto? O sea, se logra una especie de conversación también. Mis hermanos, de experiencias internacionales, festivales internacionales que hayan logrado. Fuimos a una gira en Chile, justamente antes del disco. Y esta gira en Chile la compartimos con... Hicimos... Creo que fueron 5 conciertos, ¿puede ser? Sí. Uh-huh. 5 conciertos y estuvimos en Santiago y en Concepción. En Valparaíso. En Valparaíso también. Wow. Buenazo. Y hicimos con Cómo Asesinar a Felipe, es una fecha. En un museo. Hicimos era un versus. Esto está bueno porque era como... Habían dos... Hay videos en YouTube, así medio caseros, pero pueden ver. Y eran como 2 escenarios simultáneos. Entonces, tocábamos una canción y ellos tocaban una canción y así. Pesado. Wow. Recomendado Cómo Asesinar a Felipe. Recomendadísimo. Okay. Eso hicimos también con una banda de reggae allá, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pero hicimos... Básicamente participamos en un festival que se llama Ime Sur, que es un mercado musical. Y en ese festival hacían como esos pequeños side shows donde tocábamos con más gente. Wow. Ajá. Y entonces fuimos parte de como 5 side shows de ese festival. Y ahí nos quedamos grabando, hicimos todo el disco. ¡Qué bien! Me dio ganas de escuchar un temita. A mí también. Me dio. Vamos a escuchar un tema, uno de los que más me gustan y también ha sonado aquí en la radio. Pero antes voy a mandarme una cuña. Una cuña ahí. Bueno, les invito a toda la gente. Taka Travel Company está promocionando viajes a cualquier lugar del mundo, mi gente. Miami, Florida, Orlando, tenemos a Panamá, Islas Bahamas, a nivel de todo el Ecuador también, Galápagos, muchas opciones para que viajes con tu familia ahí, ponte, comunícate conmigo. Ironman es la pinta. Ahí camellando, ya saben, para sacar las notas también. La del músico, mijo, así que vamos ahí con un temita. De Jazz The Roots. Con Blancazo, vámonos, ñaño, Blancazo ahí. Vamos ahí. En Natural Mystic. está positivo este tema. ¿Qué temota? Como para colgarse mismo, ¿no? Llevados por ahí, decían en los comentarios. Sí, a ver, leamos los comentarios. Hablando de comentarios, dice, saludos de parte de Luis Sigüenza, que está conectado, que dice, blessings, saludos al poeta maldito del jazz y al doctor. Vea. Ya saben, también tenemos saludos de Sam Parkins, que dice, saludos desde United States con al mejor bajista del Ecuador, de parte del tío David, aguante Ismaelito y Jazz de Roots. También enviamos un saludo a nuestro hermano Jairo Armendariz, un clásico de acá de Natural Mystic, dice, llevaditos, ya sabe, personal. Y también mandan saludos para las mascotas de acá de Natural Mystic, que están ahí ya tostadas, Benjamin, después blanqueadas. Benjamin y la hojita aún no tiene nombre, seguimos esperando que el público la bautice. Claro, hay un nombre medio bacán, o sea... Por ahí estaban diciendo Hachisco, pero no. Un saludo también a nuestro hermano Vladi Rasta, que estaba conectado, y también dice, buenas vibras, hermandad, un saludo desde Raíces Africanas, dice. Ah, el brother es de Ibarra. Sí, Dreadlocks y Lux al Natural en el Ecuador, ya saben, 593 Ibarra Positiva, conexión, ya saben, mi hermano, conectado. Ya personal saben. Reggae, personal Rasta de Ibarra, ya saben a dónde llaman. En el norte del país, ya sabe, todo el personal, Buenos Aires de Libertad para la Pachamama, dice también nuestro hermano, así que... Esos son los comentarios. ¿No quieres mandar un saludito? Ahí te comentaron... Nicole ahí por ahí comentó, ya lo comprometí, ya le dije. Le va a tocar. Causando furor en la caja de comentarios de aquí. Justamente, Baby Goyo, dicen también nombre para la mascota, va. Baby Goyo. Creo que tenemos nombre. Es del saxofonista. Saludos, hermano. Yo creo que ya. Muy bien. Baby Goyo, esa es. Justamente ahorita que estamos en esta onda, ¿qué les parece si nos cuentan alguna anécdota así que hayan tenido dentro de sus conciertos o los ensayos o dentro de su vida como grupo? ¿Alguna particularidad? Que la puedan decir al aire. ¿Qué será? No intimidades todas. Lo que quieras, de ahí que te acuerdes. Pues hay un montón de anécdotas, lindas, penosas, difíciles. No te escoja. Una que te acuerdes, que digas. ¿Qué me puedo acordar? A ver. Creo que la anécdota más linda, que al menos que yo viví, que creo que todo el mundo también sintió igual, fue cuando sacamos el primer disco, que fue en el difunto Aguijón. Hicimos lanzamiento del primer disco y hubo 781 personas. Wow. Sí, y es como que se alinearon todos los planetas para que eso suceda, porque había un montón de eventos, pero misteriosamente la gente estaba comprando entradas para nuestro evento y tuvieron que los otros eventos cancelar porque no tenían aforo. Y nosotros éramos una banda nueva, completamente nueva, con una promoción, sabes, de afiches, de pegar en un montón de lugares porque no había tanto el furor de las redes sociales. Y lo más lindo fue ver una cola en el primer concierto de lanzamiento y en una fila que daba la vuelta a la cuadra del Aguijón. Wow. Salimos nosotros, yo me acuerdo que hasta salieron unas lágrimas porque yo se le decía, algo bien estamos haciendo, ¿no? Y después de eso que llegaron los discos, justo antes del show. Entonces como creo que... Calientito. La impresión de ver el primer disco y como sentirlo, decir como, este es mi disco, ¿sabes? Y con el publicazo que... Y con el público ahí... Tú lo dijiste, se alinearon los planetas. Sí, ¡qué bonito! Sí, ¡qué lindo! Esa es la vibra, ¿no? Esa es la vibra y esa es la recompensa por todo el trabajo que ustedes han hecho. ¡Qué maravilloso! Y también, ya hablando de las expectativas a futuros, ¿hacia dónde va Jazz de Roots en este momento? Justo hoy día estaba en la universidad y un alumno me preguntó qué pasa con Jazz de Roots, ¿no? Y hablábamos de otras bandas y hablábamos como de separaciones y demás cosas. Y me dijo, ¿y ustedes piensan pelearse o alguna cosa así? Me preguntó eso. Y yo le dije, yo creo que Jazz de Roots es una banda que no puede morir nunca. Justamente por el simple hecho que le debemos tanto a la gente que nos dio tanto. Entonces es una cosa que no puede morir jamás. Y tenemos sueños, tenemos visiones, cosas en las que estamos trabajando, pero como hablábamos, la autogestión es difícil a veces. Entonces, sí, queremos hacer un tercer disco, queremos salir de gira, queremos hacer que esto sea como... Sabemos que no es algo que nos va a hacer millonarios, no es nuestra idea tampoco, nuestro fin, pero al menos que sea como retroactivo, o sea, como que todo vuelva y que podamos, aunque sea, quedar tablas. Entonces, medio que estamos trabajando para que eso suceda, pero es una cosa que va ahí camino lento. Entonces, por ahora creo que sacar unos singles a futuro, así como a corto plazo, es eso, por ahora. Qué chévere. Uh-huh. Un saludo también a mi hermano Jorge Narváez, que se está conectando a la señal de Natural Mystic. Bienvenido a la casita del reggae. Compártalo, y compártalo. Felices también acá, aprendiendo bastante también sobre la historia del reggae también y del jazz con los hermanos de Jazz de Roots aquí que han estado compartiendo esta noche. Ya saben, si quieren visitarlos, están en todas las redes sociales como Jazz de Roots. Para adquirir sus trabajos, ¿ustedes todavía los están promocionando? Sí, tenemos descargas digitales. Igual ahora es tan difícil esto porque como está en Spotify y todo, mucha gente no quiere comprar. Pero estamos también, y esto es un plan, que es un sueño, pero que ojalá lo podamos realizar, que es hacer la impresión de un vinilo. ¡Wow! Ahí le he cobrado. ¡Qué bien! Entonces, así que toda la gente ha esperado con ansia. Vamos a ver qué pasa. Y entre todos ellos, nosotros. Sí. También tenemos una parte del segundo disco que hicimos en dub. O sea, las versiones dub del disco de tres temas. Ah, sí, eso justamente la también la idea era lanzar este acetato y intentar también lanzar esta parte B del disco. El lado B. Es como en Jamaica, ¿no? La clásica. Ah. La clásica de Jamaica, en un lado el lado B. Y el lado B. Oye, qué buenazo. Eso sería. Está súper bacán, eso lo que se va a venir, lo que va a llegar de Jazz de Ruda, así que espéralo con muchas ansias porque así lo espero yo también, igual, ¿no? Toda la gente. No sé, vamos con un temita, no sé, de los que pudiste ver, ¿cuál crees que podemos poner? Sí, vamos a poner un tema que se llama Inflexión, que es de nuestro guitarrista Gabriel Joffre. Esto es una fusión más hacia el jazz, pero es súper lindo, ya les voy a contar la historia del tema. Vamos con este tema, por favor. Adrián Selecta en los controles. Thank you. arrancamos esto con esta música de fondo porque el tiempo apremia y, como saben, se nos ha hecho corto este espacio aquí en la cabina junto a nuestros hermanos. Justamente, que nos iba a comentar Raúl también un poco acerca de esta canción, cómo nace y cómo es más o menos la historia de esta canción. Esta era como una secuela de Blancazo, un poco, porque la hizo el mismo guitarrista. Y antes vivíamos todos en una casa, o sea, no todos, o sea, casi todos, porque vivíamos guitarrista, pianista y yo. Y bueno, Ismael venía siempre y Sigüenza también venía. Entonces, pasábamos juntos bastante tiempo. Y siempre hablábamos de esos momentos que nos sucedían, porque nos sucedían cosas como, por ejemplo, yo de repente asomaba con un carro que no era mío, ¿no?, que me prestaban, o de repente asomaba comida, o de repente asomaban cosas que nosotros no pensábamos que iban a llegar y llegaban así de coincidencia. Entonces siempre molestábamos con esos momentos de inflexión, ¿no?, como que el momento que pasa una cosa que nada que ver y solamente cambia tu realidad. Entonces de ahí nace esto un poco, la canción, de su inspiración. Todos sus temas vienen con un buen concepto, ¿no? Todos vienen con un buen concepto. Conceptualizaditas. O con una buena historia. Claro. Y es lindo porque la parte de la interpretación se logra gracias a que podemos hablar de los temas antes de tocarlos también. Como cuando, por ejemplo, yo llevo un tema y les digo, a ver, este tema lo compuse porque estaba pensando en esto, esto, esto. Y todo el mundo aporta en base a la interpretación. Eso es lindo. ¡Qué genial! ¡Genial! ¡Wow! ¡Qué wow, bacán el trabajo wow, de Jazz de Roots! Estamos contentos acá en la cabina de Natural Mystic por tenerlos y esperamos que no sea la última vez, ¿no? Invitados siempre, compañeros de aquí, hermanos, las puertas siempre van a estar abiertas en la casa, siempre que se pueda apoyar en lo que sea, más bien ahí, a darle falla, a darle candela. Igualmente, si se tienen candela, eventos también. Al movimiento, avisen, por supuesto, ahí, ¿no? Ese es el... Sí, como para concluir, ¿qué les parece si les dejamos un mensaje a ustedes ya como músicos con recorrido a los jóvenes que están recién iniciando en este mundo y en este ámbito de la carrera musical? Un mensaje. Okay, retírense okay, antes de que... ¡Huyan! ¡Huyan! Bueno, el mensaje puede ser en sí que la música sí te ayuda como que a estar bien, a encontrar paz, a como que a luchar en la vida, a sentir así como que todo de corazón. Puede ser un camino para que las personas encuentren en realidad algo más allá de lo que se imaginaban que van a encontrar. Entonces, por eso tal vez mi mensaje puede ser que si es que se metieron en la música y es algo que lo sienten de corazón, que no dejen eso nunca, así les toque ir a trabajar en otra cosa o hacer otra cosa, pero siempre manteniendo como que acordándose de por qué llegó la música a su corazón. Claro, ahí, como Bob Marley, ¿no?, cuando se fue a la Ford. Tal cual, y después sacó plata para grabar su primer disco. Para la Tugón. Claro, desde ahí salió el sueño. Pues, yo sí les digo que lo que yo les podría recomendar es conciencia y perseverancia, eso es lo que hace falta en la música. Conciencia y perseverancia, eso es todo. Porque de la música parte también ser un buen ser humano, ¿saben? Claro, ¿no? Yo, justo ahora que dijiste Bob Marley, vino eso a mi cabeza. Porque es eso, claro, es completamente eso. Bacanísimo. Damos gracias. Demos gracias por haber podido compartir con ustedes. Gracias a toda la gente que también estuvo conectada, compartiendo, dándole like. Lamentablemente tenemos esa mala costumbre de que se nos acaba rapidísimo el tiempo, pero qué maravilloso poder haber estado con ustedes aquí esta noche de martes, mi gente. Yo soy Freedom Bala, les envío un abrazo, un beso lleno de vibra positiva y no dejen que nada nunca le quite la sonrisa del rostro. Yamán, así me despido. Diego Sativa, ya saben, conectados, activen la escena, caigan a todos los eventos y nos vemos el próximo martes 8 p.m. ya saben, aquí en la radio CCE en Natural Mystic. Esa excelentes invitados de excelente música. Esa es mi gente, qué bacán haber compartido este martes con los hermanos de Jazz The Roots. Aquí estuvieron en Natural Mystic, súper contentos. Y muchas gracias a toda la gente que se conectó, que estuvo atenta al programa. Muchos abrazos, mucha buena vibra y que la positividad nunca se te acabe, mi friend. Saludos, pilas ahí, Adrián Celente en los controles, desde la Casa de la Cultura, siempre atentos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. ¡Fire! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Llama! promocionales y publicitarios en Radio CCE.